Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Me encuentro acompañada aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con un personaje que ha hecho historia en la música ecuatoriana. Se trata de Alfonso Cachihuango. Él es director de Ñanda Mañachi. Este grupo musical nació en la parroquia de Peguchi del cantón Otavalo, en Imbabura, fundado a comienzos de los años 70, y a decir de don Alfonso, precisamente se formó en el año de 1969, aunque anteriormente los integrantes formaban parte del grupo Rumiñahui e Indoamérica, conformados por indígenas de la parroquia de Zuleta, Peguchi y Quinchuquí, que se propusieron recoger valores culturales tradicionales de su cultura. Es en el año de 1978 en el que graban en un LP, apoyados por extranjeros, ya que las casas editoras nacionales no les quisieron grabar. Hacen contacto con el grupo indígena Bolivia Manta, y a partir de este vínculo obtienen en 1982 una invitación para viajar a España, Francia y Alemania, donde grabaron Churay Churay. Han realizado giras por América y Europa, triunfando en el Petit Forum de París, esto en los años de 1982. Lo integran a este grupo Alfonso Cachihuango, director, arreglista, Rafael Cachihuango, Luis Pichamba, Alberto Vázquez, segundo de la Torre, Francisco Lema, Alberto Chuquín, Inés Inglango, segundo, y Humberto Gramal, Elvia Potosí, Azucena Perugachi. Debiéndoles anunciar a ustedes que quizá estos nombres actualmente ya no se encuentran en Ñanda Mañachi porque son nuevos los integrantes. Estos son los procesos que se van dando en las agrupaciones musicales. Sin embargo, Alfonso es uno de los que ha fundado y que continúa siempre respaldando a esta agrupación. Con el aplauso de ustedes, tengo el agrado de recibir a Alfonso Cachihuango. Bienvenido, gracias por estar en Florilegio Musical Ecuatoriano. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que escuchan en la emisora Casa de la Cultura. Muchas gracias, le digo, porque hay a veces que ni siquiera tenemos oportunidad de estar en las radios, peor en la televisión, porque necesitamos mucho dinero. Y siempre hemos estado, pues, personalmente sacando la cara por Ecuador, haciendo música con diferentes etapas musicales. Por ejemplo, tenemos la primera, segunda y tercera generación hasta hoy, y hay nuevos muchachos. Lo antiguo ya me dijo que se llamaron tales nombres, pero ahora existen otros muchachos que vienen de otras agrupaciones musicales, como Grupo Oquillas, Pachahuayra, de Hatunyán, Otavalo. Reunido todo, somos Ñanda Mañachi. Ahora usted nos comentaba, bueno, habíamos visto en un libro de Osvaldo Carrión, En lo mejor del siglo XX, que la agrupación nacía en el año 1970, sin embargo usted se anticipó y dijo, no fue en los 70, fue en el año de 1969. Coméntenos, ¿cómo fue ese ajetreo para poder llegar a formar esta agrupación que ha tenido tanta fama? Bueno, pues en esos años, como era Guambra nomás, como se decía Guambra, Estaba en la escuela, llegó un francés desde Francia y que se llama Chopin Termes, se casó en Ibarra con la señora Ermelinda Males. A través de él, es como musicólogo, buscó la manera de sacar los temas musicales campesinos, autóctonos, no tradicionales como ahora. Y él me encontró a mí en la escuela haciendo música, porque yo desde niño hago música. Me encontró, me investigó él, y fui el primero que encontró en 1969, justo cuando yo cumplía un poco de años ahí, justamente el 15 de noviembre del 69, me tuvo que encontrar él, ¿no? Si no hubiera sido por él, la música ecuatoriana, la actual que se escucha de Ñanda Mañachi, nunca tal vez hubiera existido, porque en esos años, desde 69 en adelante hasta los 88, teníamos mucho racismo. La música que tocábamos los indígenas no era aceptado en la ciudad. Yo, por ser músico, he estado hasta 15 días preso en Otavalo, por ser solamente músico. Así era el racismo anterior, y tuve que pasar eso, tuve que pasar muchas cosas que no me aceptaron la gente, y hasta, como bien se dice que los otavaleños tienen más facilidad de viajar, hasta eso me negaron a mí. Y desde esa época tuve que esforzarme haciendo otras gestiones en Colombia, porque Colombia desde 1969 hasta hoy me han apoyado, pero nunca Ecuador me han apoyado. Es por esa razón que le agradezco que haya esta oportunidad. Es la segunda vez que tengo entrevista en 43 años de vida musical. Es la segunda vez que me entrevista en la emisora Casa de la Cultura. A nosotros nos da muchísimo gusto el tenerle aquí y el poder compartir esas historias, esas vivencias que están ahí, como nos decía, en las comunidades, y que hace falta que las conozcan, que se las difunda, porque también tienen sus seguidores. Esto sucedió, miren ustedes, hace 44 años específicamente, cuando lo encontraron a Alfonso Cachihuango, un extranjero, y le invitó a cantar. ¿Qué le dijo usted en ese instante? ¿Qué le contó de la música de su pueblo? Primero comencé a hacer composiciones personales y de lo que veía. Es la primera canción que ofrecí al pueblo, era Rosa María. Frente a la escuela había una casa de carrizo, ¿no? Y que vivía una señora que tenía los reverberos que teníamos antes con gasolina. Se reventó eso y la casa se quemó. Es por esa razón. Rosa María o así rupami más que rupacho nishkashi. O sea, quiere decir que cuando los dueños de la casa se les iba a avisar, habían estado en los estancos, como antes se llamaba estancos, ahora se dice cantina, ¿no? Le íbamos a avisar que la casa se quema. No, solamente lloraban y no podían levantarse, no hacían nada, botábamos agua más, se prendía. Y todo eso me ocurrió hacer una canción. Es la primera canción a los 6 años de edad que tuve que componer y grabar cuando tenía ya 12 años de edad. O sea, es una composición, porque es composición personal y de lo que estaba ocurriendo en esas oportunidades. Y más de eso, fuimos a apagar la casa, pero nunca se apagó, y fue la historia de que la casa se quemaba. Ese era el primer tema del primer disco que grabé en 1969, Rosa María. Ahora coméntenos, usted ha tratado de buscar esas canciones para tenerlas como archivo, para que se las conozca. Sí, tengo en CD, en toda la música antigua, pero solamente traspasado de los discos antiguos, de los discos de plata que se les llamaba, de los LP. Sí, lo tengo. O sea, todas las canciones desde 1969 hasta hoy. Tengo como más de 423 creaciones que están en el mundo y 1000 temas musicales que son copia de otros grupos, y 123 reconocidos en el mundo a través de la Sociedad de Autores y Patrimonio Intelectual aquí en el Ecuador. Miren ustedes, un largo historial de Ñanda Mañachi. Bueno, quizá le vamos a comprometer para otra oportunidad nosotros poder escuchar esas canciones que hicieron historia cuando Alfonso, nuestro invitado, tenía apenas 6 años de edad y que la pudo grabar cuando tenía 12 años. Quiero invitarles a escuchar un San Juanito. Este es de Carlos Perugachi. Sí. Y Alfonso Cachihuán. Sí. Lleva por título Ñanda Mañachi. Sí. Y lo vamos a escuchar a propósito del nombre de su agrupación. Alicia tía, Ñanda Mañachi. Alifa y tío Maikuma. Hola, mi comanda tía. Alta, Matío. Alta, antigrampa, chapas, vangue tía. Chapas, Matío. Yeah. estamos de regreso con Alfonso Cachihuango y ahora es momento de conocer, luego de esa búsqueda grande de conformar esta agrupación, ¿de dónde nace el nombre de Ñanda Mañachi? Bueno, también fue la idea de este amigo francés que se casó, como bien le dije, en Ibarra, con la señora Herbelín Tamales, que también es difunta. Él, como ocurrido, siempre pasaba por al lado de las casas, para pasar al otro lado hay un chaquiñán, y siempre en el medio campesino se les dice Ñanguta Mañachi o Ñanda Mañachi Tiu, señor, présteme el camino para pasar al otro lado. O sea, esa es la manera de expresarse en el campo, présteme el camino. Usted si vive a esto y tiene una entradita, el otro señor, usted le va a decir, cuando le diga Ñanda Mañachi, quiere decir pase nomás, ¿no? Ajá, ese. O sea, Ñandi Mañachi es pase nomás. Ñanda Mañachi quiere decir présteme el camino. Y el que contesta le va a decir, pase nomás, por favor, está su casa por ahí. ¿Y frente. Cómo digo yo pase nomás? Yalipay. Yalipay. Ajá. Hay estas historias de vida que se han convertido en canciones con un sinnúmero de melodías que no solamente están aquí en nuestro país, sino también en el mundo. ¿Cuántos conformaron Ñanda Mañachi el inicio? El inicio conformamos como 16 comunidades, estuvimos ahí, pero bien hecho el grupo. En el tiempo de nuestro gran amigo y gran amigo personal que fue el difunto Jaime Roldós, en esa época es el primer presidente y el único presidente con su vicepresidencia, el doctor Osvaldo Hurtado, que por primera vez nos apoyaron con $50 para viajar a Bolivia. Hemos viajado 13 personas para representar al Ecuador a Bolivia esa época de nuestro gran amigo Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Es la primera y única vez que tuve apoyo de todas las presidencias que he pasado. Como son 43 años, voy para los 44. Nunca he tenido la oportunidad de que alguna empresa, alguna institución que se llame Cultura Nacional, como por ejemplo ahora hay ministerios hasta para comprar aire, creo que hay. No nos colaboraron ni hoy ni antes. Es el caso de nosotros, que solos hemos hecho todo para el mundo, y solo he hecho todo para el mundo. No solo con los San Juanitos de la provincia de Imbabura, sino que con música nacional ecuatoriana tradicional, puramente 100% Ecuador. Alfonso, ¿qué de especial tiene el San Juanito de Imbabura? El San Juanito, pues muchas veces los mestizos acá en la ciudad o en cualquier ciudad siempre han dicho que los San Juanitos indígenas son tristes. Eso es mentira. Son más alegres que los San Juanitos de la ciudad, porque de la ciudad son de los mestizos. Los San Juanitos de los mestizos son lentos y los San Juanitos de nosotros son un poco más rápido y más alegre. Y eso porque los españoles invadieron acá al suelo americano, les impusieron como San Juanitos, porque ellos tenían un santo que se llamaba San Juan en España, y querían acordarse de todo eso, y querían que los indígenas utilicen el nombre San Juanito, pero no, anteriormente se llamaba Tushui. Es el mismo ritmo del San Juanito que ahora lo escuchamos. Tushui. Tushui. Eso es el antiguo nombre. Antes de que Simón Bolívar. De los ritmos, ¿no? Antes de que Simón Bolívar esté pasando por aquí, eso se llamaba Tushui. Después de la conquista de los españoles. Se llamaba eso. Y solamente el cambio fue desde el año 1900 en adelante, ya se formó como una parte del mestizaje y le pusieron como San Juanito, para no olvidar el santo que festejaban allá en España. Ahí están los datos importantes que también debemos hacer memoria, y para comprobar un poco, ¿no?, esta teoría que tiene nuestro invitado Alfonso Cachihuango, vamos a escuchar otra de las canciones que nos ha traído. Ñukayata, nuestro pueblo. Nuestra tierra. Nuestra tierra, ¿sí? Nuestra tierra. Es un San Juanito de Alfonso Cachihuango. Thank you. Alfonso, usted nos decía al inicio del programa que aprendió la música en su casa, en su tierra. ¿Cómo lo receptó su familia cuando le vieron desde muy pequeño a usted ya estar en algunos instrumentos musicales? Sí, un poco, creo que se asustaron la gente porque nadie nació en los indígenas mismo en mi pueblo, o tal vez en otro pueblo aquí a nivel nacional, no sé si nació casi de la teta a la música, de la teta de la mamá a la música, porque desde los 4 años y medio de edad, si ni siquiera tenía los brazos largos, ya era músico, ya tocaba las guitarras, todo, o sea, en esa época... todos se asustaron porque a los 4 años y medio haciendo música, poniendo un banquito para alcanzar la guitarra y tocaba la música para fiestas de casa, para fiestas comunales y fiestas de la parroquia o fiestas de Otavalo. ¿Le apoyaron siempre su padre y su madre? Sí, mi padre me apoyó muy poco, pero mi madre sí, porque madre es diferente en la tierra, porque madre es madre, hay que quererlo. Porque los papás podemos tener 10 papás, pero que no son iguales, pero la madre es la única que me ha ayudado, hasta hoy vive. Mi mamá tiene, hoy en día tiene 96 años, pero está, sí, joven. Lúcida. Sí. Miren, entonces es importante también de darle un aplauso a la madre de Alfonso, porque la familia es parte importante para ver cumplidos esos sueños que nos proponemos. Vamos a dar el nombre de su madre y su padre. Mi papá se llamó José Manuel Cachihuango, es oriundo de la comunidad de Quinchuquí. Mi mamá es oriundo de San José de Minas. O sea, no es otavaleña, simplemente es como de Pichincha, pero... Como siempre anteriormente eran mindales viajando por todo lado, creo que se encontraron allá en Otavalo y comenzaron a hacer la vida en Peguchi. De ahí nacimos nosotros hace ya casi 60 años, yo nací por ahí. ¿Y le formaron como un indígena? Sí, como un indígena, por eso me alegra porque como puedo hablar cualquier idioma que se asome y como en los viajes se aprende, estoy feliz, aunque no muy preparado universitariamente o colegialmente, estoy preparado para defender lo que es cultura nacional ecuatoriana. Vamos con otra de las canciones y antes de escucharla, Alfonso, quisiera que usted nos comente sobre el Curiquingue. ¿Quién es el Curiquingue y cómo nace esta canción? Bueno, es una canción que nació hace 46 años a través de mí mismo. Yo mismo soy el compositor. Hace 46 años, como era un hombre chiquito, era curioso en aprender la música. Yo cuando veo las cosas que tocan unas guitarras, unos bandolines, a 50 metros de donde estoy posicionado, yo solamente escucho y ya aprendo. En 30 segundos puedo aprender cualquier música hasta hoy. Y así he mirado, pues, bailar la gente. Y esto se me ocurrió porque el Curiquingue es una avecita cuando hay matrimonios indígenas, pasa por donde la novia y el novio se van a casar, pasan unos animalitos, unas avecitas bien bonitas, pasan volando ahí, dice, uy, matrimonio seguro, eso sí es matrimonio seguro, pasa eso y a los 2 días se casan. Eso, dedicado a la avecita, yo he hecho eso, pues, caras, Curiquingue, alpataspi, Curiquingue, o sea, el Curiquingue raspa la tierra para comer lombrices. Y eso le estoy cantando en la canción. O sea, es una idea de difundir a la gente qué hace el animalito. Escuchemos la canción. Thank you. de regreso con Alfonso Cachihuango y seguimos avanzando en este diálogo para ir conociendo también ese trabajo, esa lucha tesonera por mantener visible uno de los géneros, uno de los ritmos de la música ecuatoriana, como era el tusuy. Tusuy. Que se lo conoce posteriormente a la colonización como San Juanito. Y bueno, pues cuéntenos, Alfonso, ¿cómo les ha ido a ustedes en otros países? ¿Cómo les han recibido? Porque tengo entendido, y lo mencionábamos al inicio, de que ustedes tuvieron la oportunidad de viajar a París. Sí. Tuvimos la oportunidad de que un grupo de Bolivia, residentes bolivianos en Francia, en París justamente, nos conocieron por a través de la música, porque ellos pasaron por Otavalo antes de ser músicos. Así jovencitos han pasado con vía Francia, y el grupo se llamaba Bolivia Manta, está conformado por Carlos y Julio Arguedas, son indígenas de La Paz, hablan quichua y aymara. Ellos, como residentes, como habían conocido la música tradicional, la autóctona, nos hizo una invitación solamente a los tres fundadores, que somos Carlos Perhuachi, Azucena Perhuachi y mi persona, Alfonso Cachihuango. Son los tres, hemos representado a Sudamérica y hemos estado en festivales en el Teatro Petit Fogón Leal. Después pasamos a la Olimpia de París, que ningún ecuatoriano hasta ahora no ha llegado. Yo sí llegué. Pero como había poca información acá en el Ecuador y que no querían saber del indígena que hacía bien y hacía mal las cosas, aquí no se pudo conocer si hemos ganado algo, si hemos participado ahí, porque hemos ganado el segundo puesto en el Festival de Música Clásica Sudamericana, segundo puesto en el mundo. Y eso nunca supieron. ¿Se realizó cuándo y dónde? En 1982 en el Teatro Petit Fogón Leal, en el centro de París. ¿Qué canciones interpretaron? Justamente el Ñukayacta, el himno nacional ecuatoriano, casi. El himno nacional, el mismo Curiquingue, el mismo Ñandamañachi, la Chimamita, los tres hermanos, toda una gama de canciones hemos interpretado, y con eso hemos ganado el segundo puesto en música clásica tradicional sudamericana. Alfonso, usted sin duda tiene familia, sus hijos. ¿Cómo se sienten ellos ver el éxito de usted? ¿De pronto también llevan ya en la sangre esa venita musical? Sí, mi hijo, por lo muy bajo, por lo muy, parece que no sabe nada, toca como 15 instrumentos y está trabajando como 15 años también de música. Y ahora, justamente esta semana viajó a Sao Paulo, Brasil, él con el grupo de él que se llama Chicán y Ñandamañachi, está en Sao Paulo y después pasa a Manaus y después está en Brasilia. Él va a volver en diciembre, pero con orgullo le estoy apoyando, aunque no tenga mucho dinero y aunque acá en el Ecuador hay muy poca posibilidad de que me apoyen así para la defensa de la cultura musical ecuatoriana, y así yo quiero que saque la cara como yo, tantos años, y haga buenas cosas. Yo estoy prefiriendo eso porque también mis hijas que viven en Brasil hacen danza y que también con mi música. Manejan el mismo estilo. Sí, el mismo estilo de música, y no creo que tienen que cambiar mucho, porque esa es la música tradicional auténtica que podemos escuchar, así como lo estamos escuchando. La música es para todo pueblo y para todo público, porque esto es la música. Le he mezclado la música indígena y la música de la ciudad, y el producto es esto, este sabor que estamos escuchando. ¿Y qué relación hay entre la música de pueblo y la música indígena? La relación es que la música del pueblo, como bien he dicho, es lenta, y el de nosotros es un poco más rápido. Ese le he transferido a los dos, les he juntado y ha salido, o sea, la música más ¿Tiene alegre. Alguna relación también con ese momento de la creación, de pronto de tristeza y al mismo tiempo alegría? Sí, porque el individuo humano, a veces estamos tristes, no solo porque pasan las cosas. También estamos alegres. ¿Por qué? Porque también hay buenas cosas que están pasando. Alfonso, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cómo se llama? Mi hijo, el primero, el que le digo que es músico y director, se llama Alfonso Cachihuango Jr. Y mi hijo también, que está en Brasil haciendo la danza, y también Es un chico, uno de los jóvenes. Son dos varoncitos que tengo. Él se llama César Humberto Cachihuango. Mi hija que está por ahí, por Brasil, se llama María Luz Cachihuango. Y el resto que está aquí trabajando con danza y también con mi música se llama Sisa Herminia Cachihuango y Yurak Sisa Cachihuango. Y la otra que siempre viaja también a Montevideo, a México y a Estados Unidos, ella se llama Belén Cachihuango. Tengo solamente dos casados y cuatro... Seis hijos. Cuatro que no quieren casarse, o si no, están con la mente. No es como nosotros. Vamos con más música y otro de los temas. Este es un danzante también de Alfonso Cachihuango y lleva por título Coraza. Sí. ¿Qué es Coraza? Coraza es un señor de las fiestas. Está vestido de oro, de todo, y esta música son danzantes que se utiliza en estas fiestas de Corpus Christi. El Coraza es uno de los que han utilizado antiguamente cuando después de Atahualpa tenían que ahuyentar a la gente mestiza, porque como los españoles vinieron a matar, le formaron como un rey, como un mandamás, como un jefe de alguna tribu, el jefe que le mandaba a hacer cosas, el jefe que mandaba a hacer danza y el jefe que le mandaba a que los españoles no se transmitan con la gente indígena y que no se junten. Ese es el Coraza. Escuchamos entonces Coraza y al regresar vamos a preguntar a Alfonso si nos puede comentar algún cuento o alguna anécdota que le haya sucedido. Escuchemos. Thank you. Alfonso, ya estamos de regreso y es momento de conocer esas anécdotas o alguna historia que le gustaría compartir con los amigos oyentes. Bueno, demasiada historia tengo, no me recuerda mucho, pero el caso, yo no es por mal menospreciar Ecuador. Yo a la gente de Colombia le estimo mucho. Y el año pasado, como no había ningún apoyo del gobierno ecuatoriano, como siempre se dice el Taita Rafael diciendo que la patria es de todos, pero no de los que hacemos buenas cosas, no es. Hasta hoy le digo, aunque me lleve preso o aunque me mande a fusilar, Taita Rafico no tiene la oportunidad de escucharnos, y la gente que trabaja en el Ministerio de Cultura debe, yo un consejo bien pequeñito le voy a dar, debe pasar por una educación bien hecha, bien conocida, y conocer bien a la cultura ecuatoriana para que sea representante ahí en los trabajos del Ministerio de Cultura, por favor. Habemos muchos músicos, pintores, de todo, artesanos, que nosotros somos prácticos y mejores, y no estamos en ningún puesto del gobierno ecuatoriano. No somos políticos. A eso desde ya le estoy diciendo, si me está escuchando. Pero le estamos apoyando a las cosas que hacen bien acá en el Ecuador. Por último, hay cosas que están marchando bien, pero también hay cosas que están marchando mal en la cultura nacional ecuatoriana. Porque acá nosotros debemos de defender la cultura nacional ecuatoriana, seamos de Imbabura, seamos de la provincia de Tungurahua, Cañar, Oriente, Galápagos y todo. Tenemos que defender la música ecuatoriana, pero acá más se lo está programando en programaciones que vienen de fuera del país, son los mejores pagados. Nosotros no somos los mejores pagados. Es por esa razón, hago un llamado, si es que me escucha, por favor, Taita Rafico, no se enojará por esto, si es que está escuchando. Por mi parte, agradezco cualquier gestión cultural que usted le mande al ministro actual, o saliente, o el que venga después, que se lo haga cuando el ministro conozca de qué forma se puede ayudar a la cultura ecuatoriana. Por favor, eso le rogaría. Y es un llamado que le hago a nivel personal, porque 43 años de profesional y nunca soy ayudado por el gobierno hasta actual. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 10 de julio. El 10 de julio de 1927 fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luz Elisa Borja, la Alondra de Chimborazo. Después de su muerte, su hermano Luis Alberto publicó dos libros, Cofre Romántico y La Bella Durmiente. Siendo este último donde se encuentra Quiero Llorar, letra de Lamparilla. El 10 de julio de 1993 muere en México, Distrito Federal, el actor guionista ecuatoriano Jorge Fegán. Actuó en las películas Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, Su Verdadera Historia, Rojo Amanecer, Pedro Infante Vive, entre otros. Participó en las telenovelas Cuna de Lobos en el año de 1986, Sendas de Gloria 1987. Jorge Fegán es autor del libro Añoranzas de un Pequeño. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Y vamos con otra de las canciones de Ñanda Mañachi, se lleva por título Caraguay, de Alfonso Cachihuango, bueno, uno de los sanjuanitos que habíamos escuchado, tiene su origen y habíamos contado esa historia allá en la provincia de Imbabura. Caraguay, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué es el Caraguay? Es una forma de decir, de pedir en la casa algo que vale la pena, ¿no? Comidita, un besito. O sea, es la palabra que se dice, dame, obséqueme un poquito. Eso le... Caraguay quiere decir dame algo. Deme algo, obséqueme un poquito. Por ejemplo, yo como siempre estoy trabajando con el municipio acá, el municipio metropolitano, en la calle les educo de esa forma. Que Caraguay no es cualquier cosa que se puede pronunciar. Ustedes pronuncian, por ejemplo, si tienen hambre, digan Mikunaguta Caraguay, que quiere decir dame un poquito de comida. Mikunaguta Caraguay. Mikunaguta Caraguay. Mikunaguta Caraguay. Ya, es, o sea, dame comidita. O sea, llegando a la casa. Y afuera, a la enamorada se les puede decir, dame una muchita, ¿no es cierto? Mucha guta Caraguay. Mucha guta Caraguay. Y el Caraguay es una palabra bien, bien bonita. Obséquiame, regálame. Pero llegó a la ciudad de Quito el tema Caraguay. Hay varios intérpretes que hasta le cambiaron de nombre, del autor y de todo. Les han puesto Caraguay. Caraguay quiere decir cara de toro, cara de vaca, pero no, esta música no tiene cara de vaca, por si acaso. Caraguay, la palabra es obséquiame, regálame. Aprendan, por favor, Caraguay. Y nosotros entonces les vamos a obsequiar esta canción, Caraguay. don Alfonso, y es momento pues de conocer cuáles son esos proyectos que tienen a partir de este año 2013 con sus compañeros de agrupación Ñanda Mañachi. Bueno, tenemos muchos proyectos que hacer, pero menos acá en el Ecuador. No es un desprecio para Ecuador, porque nunca nos ayudaron. El problema es que si hacemos el proyecto, vamos a comenzar por Colombia. Tenemos oficinas de apoyo cultural en Yumbo, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Todo, tenemos oficinas de apoyo cultural ecuatoriana. ¿Es ahí que les van a apoyar para hacer alguna nueva producción discográfica? Sí, para Ecuador, porque esto sí los ha hecho a bolsillo de uno. O sea, yo cualquier cosita, cualquier actuación que he ganado, he hecho los discos, tengo 53 volúmenes hasta ahora, y con propias creaciones, casi el 85 a 90% de música es creación mía. Llevo tantos años componiendo, y ahora que haya la oportunidad de hacer escuchar a la gente ecuatoriana para que vean que buenas cosas hay. No crean que solamente escuchando reggaetón o cualquier cosa es bueno, sino que también hay música ecuatoriana muy buena. Hay talento ecuatoriano, sí, en todos muchísimo los géneros musicales, sí, en definitivamente. Todos los géneros musicales, he visto de talentos ecuatorianos, pero súper buenazos, pero como no tienen apoyo, no pueden. No se los puede conocer. Sí. Bueno, nos vamos con más música, y hay una de las canciones que ustedes deben haberla escuchado, lleva por título Tus Tus, sí. Tostadito. San Juanito, también de Alfonso Cachihuango. Ahí viene por el alimento que tenemos a diario. Sí, el tostadito, ya sabes que es el maicito. Nosotros cuando estamos en el campo utilizamos un tiesto de barro, y en eso se les pone el maicito y revienta. Ese reventón se les llama el tus. Ya, se revienta. Y también hacemos habitas tostaditas, hacemos la machiquita. Eso hablamos en la canción, porque nosotros no hablamos aquí en ninguna canción, en ninguno de los 53 volúmenes que tengo. No escuchará hablar mal de las religiones, mal del gobierno. No somos de izquierda ni derecha, somos normal, gente normal, que no participamos en la política, somos independientes. Pero la música pueden escuchar los hermanos evangélicos, los mormones, testigos de Jehová, todo. Y no tiene malas palabras, escúcheme, por favor. En mis canciones no va a escuchar ninguna mala palabra. Y ni incitando a tragar el trago o a chupar cerveza, nada, no incitamos nada. O sea, es música demasiado sana que lo hemos hecho para el mundo. Bueno, es va momento de escuchar entonces esta canción. Tostadito. Thank you. Y llegamos a la parte final de este diálogo con Alfonso Cachihuango, que esperamos que no sea la primera vez que lo tenemos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, sino que tengamos también la oportunidad de a futuro conocer ese material discográfico que vendrá desde Colombia. Quisiera, Alfonso, para finalizar, que envíe un saludo para los amigos oyentes de los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Que lo haga en su lengua materna y también en español. Tashin ni tukui kai antawata oya kunata kasa la cultura manta kunan kumbidas kena chou tukui kuta bija yanga pamunas ganchi kai nyuka mi Alfonso Cachihuango kani jai director jai organizador shina grupo de música runa música o kunta taki o kunta golpita oya chine kai provincia kai Ecuador jakta kunamanta kikingu nama huyeja kuta takishpa kanchi kikiona huyeja da oya shpa kachong munani nyuka pa jai kilkana kuna jai tiangmi internet kay alfocachihuango 1@hotmail.com sina nishka kuna chaypi rikuna zakapangichi YouTube kuna bispaskas rikuna zakapangichi riksichi musika suman musika tataki kuna ta oya chinga pamanach kiki kuna ma kay Ecuador jaktam mama jaktaman Ecuador jaktaman ta kay Quito jaktaman ta kiki kuna ma casa de la cultura ecuatoriana. Bueno, pues ahora vamos a traducir. Bueno, un saludo muy especial a todos los escuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la emisora que me da la segunda oportunidad de los 43 años que estoy girando por todo el mundo, y que no se olviden de mí. Esperaré pues tantos años para que otra vez vuelva para acá y hacer conocer nuestra linda música ecuatoriana. Esta música es no solo es de la ciudad, del campo, es de todos, la música que quieren escuchar. Estos somos los Ñanda Mañachi, dirigido por don Alfonso Cachihuango, que tiene su trayectoria musical como músico 53 años, como director del grupo 43 años. Eso es la primera, segunda y tercera generación. Para ustedes, la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, Ecuador. Y vamos a dejar un contacto telefónico de Ñanda Mañachi para las personas que de pronto desean adquirir su material discográfico. Sí, yo quería comentar, si es que vienen a la casa por Peguche, el material normalmente en Estados Unidos vendemos en $15. Pero si es que de repente, un sábado, me llaman a este teléfono, a este número es 0999-494-366, 24 horas, por favor. Y también tenemos el fijo, que es el 06 Imbabura, 2690-079, desde las 7 de la noche y 7 de la mañana. Ahí tienen los números de contacto para que ustedes puedan llamar a Alfonso Cachihuango y puedan pues acercarse y comprar su material discográfico, llevarlo hasta su hogar y conocer también parte de la música autóctona de nuestro país. Como bien le decía, disculpe que le corte, si vienen a la casa el disco le cuesta solamente $3, pero son discos originales, no son discos de los que venden en la calle. Baratitos, $3. $3, sí. Y viene a la casa, si me compra 5, les regalo 1, ya, pero es a $3 nomás. Pero si salimos a la ciudad, como trabajamos para el espacio público del municipio acá en Quito, estamos recibiendo en $5. Pero de los 4 discos que pueden encontrar, todos son escogidos desde la época antigua hasta hoy. Son escogidos, los 4 discos hemos sacado, pero es súper música. Por ejemplo, no van a creer que tenemos en un disco que vamos a pasar así en la radio de la Casa de la Cultura, merengues hemos cantado en quichua, inglés y español, por si acaso. Acá en el disco negrito lo encontramos, y este estará a venta en exhibición en el centro histórico nada más, y personalmente lo estamos exhibiendo haciendo música gratuita. Bueno, pues queremos agradecerle, Alfonso, a usted por haberse dado cita aquí y ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Claro. Ha sido un gusto haberle tenido. Sí, también lo que me olvidaba es dar un saludo a mis hijos en Brasil, y también mi hermano que vive en Finlandia, 18 años fuera de acá, pero manejando el grupo Ñanda Mañachi en Finlandia. Está en Korkiakoski, Helsinki, y él viaja a Arabia Saudita y Rusia. él está por ahí. Y también, pues, para las personas que deseen escribir, no utilizo el Facebook, pero utilizo el alfocachiguango1@hotmail.com. Eso pueden escribir de cualquier parte del mundo. Y si quiere que les envíe los discos a cualquier parte del mundo, con mucho gusto se lo haré. La mejor música ecuatoriana, la mejor música tradicional, autóctona del Ecuador, campesina, y la música nacional ecuatoriana. Así que muchas gracias a todos los amigos. Un abrazo muy grande. Felices días de todos los días de los 65 días que tenemos, y que escuchen Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y que viva la música. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestro siguiente programa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.